Una descarga contra tu memoria RAM. Bueno, ¿fumaron ya? ¿Ya está? ¡No, no, no! No. El elenco de Perdidos en América, ponerle un disco de Pink Floyd para que fumen tranquilos en el balcón. Decía que tenemos esta terrazota. Qué bueno que estás igual. Por favor. Es espectacular. Vamos a hacer Perdidos en la Biblioteca, versión adultos acá. Perdidos en el IMPA. Exactamente. Perdidos en la fábrica. Este lugar lo compramos porque nos flasheaba también, viste, claro, la estética. Me encanta que lo hayan comprado, qué bien. Ojalá nos hubiésemos avivado antes, chicas. La seguimos. Verdad no nos da la nafta ni para alquilar una obra para hacer una filmación. Seguimos charlando con Juan, Greta y Laura de Perdidos en la Biblioteca. Repasando un poquito rápido, Juan, que hace de un galán de telenovela, un bailarín de un grupo de baile de musical, un juguete de la juguetería. Greta hace todo eso y además hace la escenografía de la obra de teatro. Y Laura escribió nada más hace algunos meses. Después... Escribió y dirige. La tiene más clara que nosotros. O sea que se para atrás. Ah, la tiene más clara. Sí, por sí, eso, sí. Mirá. Se miró todo. Te... Y es profe, y de ahí viene la pregunta que estábamos pergeneando mientras ustedes fueron. Siempre aviso, no sé vos si pergeneas. Que es docente, ¿no? De teatro. Y estábamos leyendo, y las nenas que se pierden en la biblioteca son alumnas tuyas. Exactamente. Chicas, chiquitas. Sí, son chicas. Valentina tiene 13 años, Violeta tiene 12. Y yo doy clases en el Colegio Cardenal Copelo y de ahí salieron Violeta y Joaquina, de Perdidos en la Biblioteca. Futuras grandes actrices. Futuras grandes, sí. Sí, porque la verdad es que laburaron como adultas, ¿no? Mucho ensayo. A la par nuestra. Sí, sí. Trabajaron. Y los papás, por supuesto, que se recoparon, ¿no? De llevarlas, traerlas, adaptarse a los horarios de teatro, que todos hacemos un montón de cosas aparte de teatro. Claro. Y bueno, es complicado, así que estuvo buenísima la experiencia para ellas y para nosotros estar con niños. ¿Y cómo haces? ¿Tenés estrategias así, con días que se puedan decir para trabajar con niños y hacerles trabajar como adultos, digamos? Mira, la verdad es les que pega. Ellas... Es la única forma, son ¿no? niñas golpeadas. Sí. Mano dura. No, ellas me conocen hace un montón de años y tienen como mucha confianza. Bien. Y hay una cuestión de que son alumnas, entonces, viste, saben, bueno, acatan todo, no nunca hay un sí y un no. Ajá. Y la verdad que en eso se adaptaron muy bien. Y el planteo para ellas fue que jueguen, realmente, que para ellas no había, creas, bueno, este personaje, no. Ustedes claro. jueguen, son lo que son dos nenas. ¿Las sacás del mundillo profesional, así, de alguna forma? Y sí, hay que llevarlas al juego. O sea, si ellas se ponen en el chip de estamos actuando, ya no vamos para otro lado. Ellas no tienen que actuar, digamos. La consigna es no actuar. Claro. Es transitar desde la verdad lo que les pasa a estas dos nenas, que es muy cercano a lo que le podría pasar a ellas, realmente. Claro. Yo elegí que fueran ellas dos porque me parecía que los chicos que vieran la obra se iban a identificar en el punto en que ellas son pares de ellos, ¿no? Claro. Entonces, si ella, que tiene mi edad y le pasa las mismas cosas que a mí y le pasó esto, bueno, a mí también me puede pasar claro. que agarro un libro y mi imaginación vuela como las de ella. De hecho, claro. lo hacen, los nenes se reenganchan con ellas, siempre las quieren saludar y las abrazan y ¡ay! Ah, mirá. Y las requieren. Sí. Se identifican un montón. Claro. ¿Y ustedes habían trabajado con chicos, los actores? No, yo sí, cuando... Yo soy de San Juan y cuando hacía obras en San Juan... teníamos en el instituto, hacíamos obras con nenes, pero así, digamos, tan directo, no. Y la verdad que como experiencia está buenísimo porque también te conectás con un lado súper transparente, con un lado súper humilde, vos las veías y de repente al segundo ensayo ya empezaban a tener un vocabulario más como, bueno, una de las nenas, ¿no? Después que termine la primera función del estreno, la más chiquita, estábamos en camarín y ya cambiándonos, qué sé yo, y dice, yo la verdad es que tengo que trabajar más la concentración. agarran un cachito claro, entonces claro. la cosa. Sí, además ya van tipo cachando, digamos, el vocabulario, entre comillas, de teatro. Esto hay que falsearlo más, te dicen de vez en cuando. Y claro. es como una genialidad. Y trabajar con nenes tiene eso también, que te conecta con un lado re tierno, con un lado de, ay, vení que te quiero dar un abrazo. Claro. Y está bueno, es lindo, es re lindo. La verdad que como experiencia... Sí, aparte que ellas en particular son dos esponjitas. Sí. Y tienen una apertura. Ojo que mi barrio esponjita es como que chupa mucho. Absorbe. No, también. En un futuro van a ser esponjitas, me parece. No sé. No. Yo digo que me refiero a que absorben el conocimiento de manera absoluta. Bien. Y están también abiertas a recibir todo lo que Lau les ofrece y les da y les pide, se han adaptado de una manera majestuosa, mucho más que cualquier adulto, que obviamente nosotros, por serlo, ya tenemos mambitos y cositas y yeites o vicios, claro, que los niños no tienen, definitivamente. Y ellas en particular, súper predispuestas. Sí, sí. Claro. Ya queda claro que hay una devolución de los niños a la obra, ¿no? Sí. Y un poco hay un objetivo cumplido ahí, ¿no? Con una obra infantil para los niños. Pero también me pasa de ver que somos una generación de adultos que también ha sido un poco alejada del libro, de esta cuestión de la biblioteca, digamos, de alguna forma. Como decías antes, la tecnología un poco te saca. Podés leer, quizás no con computadoras, todo lo que sea, pero sí, la lectura del papel un poco quedó en un lugar más chiquito, ¿no? ¿Han tenido alguna devolución así de adultos que van a ver la obra? Que también les dicen, che, qué bueno que a partir de esto me conecto con esta parte de la lectura. Sí. Mirá, me parece que el adulto todavía tiene más arraigado un poco la lectura. Es otra generación, a nuestros padres, por ejemplo, mis papás siempre me regalaban libros, me crié siempre que ellos leían, ¿viste? Y como insistiendo ahí, me parece que el adulto todavía tiene eso más arraigado. Lo tiene. Me parece que la idea es cómo ver, cómo transmitirlo para que no se pierda, cómo competir con tanta, claro, cuestión, o sea, tantos divertimentos que hay ahora. Mucho más fáciles que para el intelecto que agarrar un libro, ¿no? Claro. Parece que el adulto lo tiene un poco más incorporado, me da la sensación. Sí, de hecho, a mí me parece que esta obra puede ser una excelente excusa para los padres que por ahí les cuesta llevarlos hacia los libros, a los niños. Claro. Entonces, bueno, mirá, existe, están acá y hay una obra y se recopan. Claro. Y está bueno que lo utilicen tal vez para poder empezar a meterles un poquito más los libros. Después vamos a la biblioteca de verdad, digamos. Claro, primero, claro. Vamos, claro, primero, claro, perdidos en la biblioteca, después la biblioteca de verdad. Les quiero hacer una pregunta. Yo siempre hago así con introducción. Es más, puedo bajar la cortina y decir. Dale, dale, dale. Hola, les quiero momento hacer una serio, pregunta. Chicos, momento sí, serio. Sí. Les quiero hacer una pregunta. Ustedes como actores, ¿sienten que encontraron un desafío en hacer una obra que se encuentra, como decíamos, como que es por un lado un infantil, pero por otro lado es una comedia un poco más adulta? ¿Ustedes encontraron un desafío actoral? ¿Acá tuvieron que hacer un trabajo muy específico, algo que no habían hecho antes? En realidad sí. En mi caso particular, sobre todas las cosas, pero porque bueno, porque los chicos ya vienen de una escuela de comedia musical y ya están un poquito más aceitados en esas cuestiones. No sé si te referís a eso, pero sí, hemos tomado clases de canto, ha venido una coreógrafa específicamente para marcarnos, y sobre todo a mí, que me costó bastante. Y sí, porque tenemos que abarcar casi todos los vericuetos que tiene esto y hacerlo bien, porque si no es como que te queda a media asta la bandera y no sirve. ¿Sienten distinta la respuesta del público? ¿Se escucha? ¿Ahí? Sí, ahí te ¿sienten distinta la respuesta del público cuando laburan con chicos o con familias que cuando por ahí hacen una obra en, no sé, como el otro día hablábamos en Timbre 4 o en donde sea? Sí, y por ahí va otro público, por ahí que es más de 30 años, 25 años, y que buscan otros mensajes. 43 por ahí. Años. 43 años. Fíjate que en particular con Perdidos en la Biblioteca pasa algo súper particular. Digamos, todas las funciones, todos los sábados se renueva el público y es un público diferente, ¿no? Pero fíjate que el adulto que va a ver Perdidos en la Biblioteca se va contento. Se va contento y también por ahí es un adulto que viene, vuelve, y no vuelve con nenes, viene con amigos, ¿entendés? Con amigos grandes. Entonces, la respuesta del público siempre, por suerte, es súper positiva de parte tanto de los nenes como del adulto que lleva a ver la obra. Desde el lado de que al adulto también lo conecta con esto de su niño interior. Exactamente, ¿entendés? Como, entonces eso es fantástico. Y hablando un poco de lo que hablabas del desafío del actor, también un poco nos pasó desde el lado de tener que en una sola obra, que dura casi una hora, hacer 5 personajes, ¿entendés? Esto de tener la flexibilidad de, bueno, tenemos 1 minuto y medio para salir esto que decías de Romeo, para hacer Pecho Fish, ¿entendés? Y es una transición de un minuto y medio para cambiar el chip y decir, bueno, listo, soy un juguete, listo, soy Romeo, listo. Y eso como actor, a mí en lo particular, me sirvió un montón. Mucho, mucho, mucho. La verdad claro. que para mí superó mis expectativas. Una gran gimnasia. Sí, sí, sí. Sí. Enriquece mucho al actor eso. Sí, sí. Muchísimo. Yo pienso un poco en la obra y tiene un deje de ambición, si se quiere, sobre todo desde lo escenográfico, ¿no? Digo, no sé, si lo hubiese agarrado Cris Morena, por ejemplo, y lo hubiese podido poner en un escenario grande que tenga entre la primera fila y el escenario 6 metros y pueden salir de claro. abajo y los libros que se vuelen todos por ahí, hubiesen también agarrado otro costado de la obra. Y yo hubiera sacado el CD, hubiera sacado los libros, hubiera claro, sacado todo. Hubiera sacado los juguetitos también. El Gargantúa tiene una cuestión de intimidad que hace, por ejemplo, de que personas como Vanessa, supone que sensibiliza, no sé y grita, grita, se ríe, ¡ah! Y hace un escándalo ahí, cosas, todo se siente, ¿no? Y soy el ruidosa, de fila sí. también. Sí. ¿Los saques ustedes? No, ya están metidos y no pasa nada con eso. ¿Cómo conviven con...? Es íntimo el Gargantúa, ¿no? En ese sentido. Es súper íntimo el Gargantúa y la gente se siente muy a gusto en esa intimidad. Bien. También nos han dicho que era un espectáculo para hacer un escenario gigantón. Claro, Luis, y, hubiese venido bien también, y, ¿no? Y sí, en realidad, si nosotros lo pensamos y decimos, bueno, ¿cómo podría crecer el proyecto? Podría tener. Ojo, Cris. Atención, Cris. Atención, Cris Morena. Chan, chan, chan, chan. Te Cris estamos Morena. Hablando a vos. la verdad que a mí el formato de Gargantúa me parece que cierra. La gente se siente muy cómoda en poder y ya te distiende por tomar algo. Digamos que es como descontracturado ir al teatro de esa manera. Sí. No está acostumbrada la gente a ver un infantil de esa forma porque no, siempre es con platea. Verdad. Y por ahí uno va a ver un infantil, va a ver superproducciones, va a ver a Adriana, va a ver como otras cosas. Claro. Y yo creo que en una segunda vuelta podría tener, tiene mucha, al tener esta magia, con darle vueltas de producción y de este efecto bien. Medio como cinematográfico que mete Cris Morena, de que todo es mágico, ¿no? Una apuesta más. Podría levantar la apuesta. De hecho, podríamos cantar en vivo, o sea, hacer otro. Queríamos hacer tap en un momento con Singing in the Rain, como que yo creo que la versión 2015 de Perdidos en la Biblioteca puede, se viene remasterizada. Puede tener el caballo cansado y todo. Puede haber un caballo, claro. Ahora, qué bueno. Con respecto a lo que vos preguntabas, en realidad creo que pasa eso un poco. Frente a la intimidad que te da el Gargantúa, sí. también hace que como público te sientas muy parte de lo que estás viendo. Ajá. Y los chicos, nos pasa que los nenes se escapan de la mesa, se escapan de la mamá y se clavan en el borde del escenario y se quedan ahí mirándonos apoyadín toda la cabeza. Hubo nenes que se subieron a las escaleras. Todos quieren tocar los libros, a ver si son de verdad. Claro. Sí. Cuando termina la obra suben todos agolpados a tocar toda la biblioteca adentro. Y nos pasó ahora con el colegio que... los chicos queríamos. Contestaban absolutamente todas las preguntas que bueno, actuaban con ellos, actuaban con claro. realmente actuaban, ¿eh? Todo el tiempo no querían participar. Hablar. Pasa esta cosa tipo títere, tipo, ahí viene. Sí, viene. ¿De dónde me sale a mí el gritito? Claro, y el contestarle, de la niña interior que la tengo hiper desarrollada. Viste mucho al teatro, claro. se ve. Y es un poco esa, ¿no? La magia del teatro, de también del nene hacer partícipe. Ponele, en una de las funciones, cuando entraban una de las nenas que entran, ¿no? De parte del pasillo. Sí, con las linternas. Exacto. Viste que uno de los diálogos la nena dice, ay, no sé, pero ¿por dónde vinimos? Y se escucha una voz de una nena y dice, me parece que vinieron por allá. Como diciendo, dale, piba, devolvete, que es mucho más fácil. Sí, estamos perdidas. Claro. En la biblioteca también, están perdidas. Y también hay obviamente, esta cosa de los niños que no tienen filtro y que te tiran todo lo que piensan claro. en vida. Sí, también pasa que por ahí salimos y, ah, qué feo que te queda eso. Claro. Esa es la Barbie. Por ejemplo, me pasó el... Qué mala la Barbie. Así, la Barbie. Claro. No sé, no, qué mal. Qué mal no. Sí me dijeron, no. No, pero sí me dijeron, pestañó. O sea, es como, No sos un juguete en verdad, sos un ser humano. Si soy un juguete que está quieto y de repente, y bueno, pestañé. Claro. La Barbie maestra pestañó. Ellos juegan a que sos juguete y tenés que ser juguete. Claro, en ese momento, claro. O sea, que los nenes hacen eso cuando juegan. Claro. Es al límite. Y juegan de verdad. De verdad. Entonces, y esa fue la consigna de actoral de la obra, ¿no? Está bueno. Jugar de verdad en cada estilo y que cada estilo tenga su condimento particular y diferenciarlos. Está bueno. cuando decían que era una obra que por ahí no la habían pensado para chicos y después surgió que era para chicos, vuelvo a pensar en Pixar, en todas las películas de Pixar. Está bien. Juega. Dele como le guste. Juega, como niño. Yo creo que desde Pixar a los grandes y a los chicos nos gustan las mismas películas. Y que está bueno, por un lado, por una cuestión comercial de que el papá y la mamá tengan ganas de llevar al nene a ver estos espectáculos porque ambos los disfrutan. Y por el otro lado, por el de compartir. No es que te llevo porque no me queda otro y no lo soporto a esto que estoy viendo, sino que vamos los dos tomaditos de la mano y los dos disfrutamos y como que nos convertimos en pares en este sentido. Sí. Está bueno, reúne a la familia un tipo de espectáculo como este. Totalmente. No llevo a mi hijo, sino que lo acompaño y comparto la claro. Y nos reímos todos. Sí, totalmente. Claro. Sí. Bueno, le queda poquito desde 2014 a Perdido en la Biblioteca. Tres ¿cuántas funciones con hoy que ahora determinamos a qué nos vamos al teatro? ¡Salen corriendo! Ah, lo estamos jodiendo. Hoy estamos, no, hoy a las 16 estamos y es nuestra tercer función antes de terminar. Terminamos el 22. El 22. Así que hicimos una temporada linda desde las vacaciones de invierno, cumpliendo y superando expectativas, porque bueno, era la primera vez que yo dirigía un espectáculo, nunca había hecho un infantil, ¿es tu primera ni como actriz? ¿Ópera prima? Sí, como directora sí, y nunca había actuado en infantil. Doblemente más, virgen, mira. No me doblemente gustaba virgen. El infantil mucho, ¿no? Le tenía un prejuicio. Mira. Y salió. Y salió, y me parece que este costado de la mezcla, de sí, humor, como decís, estilo Pixar, sí. Que somos Pixar, ¿no? Yo digo Pixar porque me parece, sí, porque que comenzó es ahí, no sé. Sí. Es un estilo de esta cosa de compartir, de que te ría el adulto y se ría el niño y compartan. Totalmente. A mí me superó nuestras expectativas, fue una temporada súper linda y bueno, nos quedan tres, así que estamos así como muy contentos que sea una fiesta, Perdidos lo que queda este año. En lo personal, lo que me pasó a mí, por ejemplo, con esto de los infantiles que decía Lau, que era como... Hacer infantil tiene algo lindo, que es eso de estar en contacto con el nene, pero yo vengo haciendo mucho infantil y él hizo venía haciendo unos infantiles como desde el lado de ¡ay, vamos a buscar a la princesa! ¡Oh, ha llegado la princesa! ¡Oh, ahí viene el monstruo! ¡Gritemos! Pero como, reales, acá lo haces pero para reírte. Pero tontón, entonces llegaba un momento tontón. En que lo hacía y era como... No me está pasando nada, chicos. Claro. Era como... Y de repente caigo en Perdidos en la Biblioteca y es como... ¡Ah, esto es hacer un infantil de... Claro. Lindo, ¿entendés? Sí, donde no se subestime al nene, en donde esto pasa así, así, así, y eso fue genial. Y el proceso también que tuvo Perdidos en la Biblioteca antes del estreno, la verdad que fue fantástico, tanto a nivel crecimiento actoral como humano. Es un grupo re lindo, un grupo donde nos contenemos un montón, en donde hay cero competencia, que por ahí en los elencos... Excepto, ¿viste?, en la escena del baile. Excepto ahí, en la escena de baile que tratamos sacan de exteriorizar. Todo afuera lo que nos sacan, claro, en el ensayo. Claro. Exactamente, pero viste, uno por ahí está acostumbrado a elencos en donde hay, viste, que la guerra de los egos, sí, de los artistas, exactamente. Pero el actor tiene mucho ego. Sí, sí, la no, me está cargando. Por favor, te lo pido. Estoy hablando yo, no me interrumpas, estoy hablando yo. Claro. Bueno, perdona. Déjame que yo estoy contando. Claro. Y nada, y la verdad que encontrar un grupo humano y de este nivel de tan buenos actores y sobre todo buenas personas es como impagable. Claro. Y ahí se ve el fruto también en el momento de poner la acción, ¿no? Sí, porque aparte de arriba del escenario se ve, claro, se transmite. Sí, sí, totalmente. Absolutamente. O sea, vos vas a ver una obra y te das cuenta de quién se lleva mal con quién. Hay una energía transparente, medio desnuda en el teatro que te deja expuesto, sí, de todos los sentidos, digamos. Totalmente. Así que estamos. Vamos a felicitarle a Laura entonces que debutó con... ¡Bravo, Lau! Tenía el mundo de directores. Se animó y le gustó encima. Sí, me gustó. Viste que todo comenzar en la vida. Y ahora no la para nadie. Bueno, pasamos en limpio antes de hacer el Fatality Test. Las fechas, últimas fechas, sí, de 2014. Por supuesto. Perdidos en la Biblioteca con expectativas a 2015. Sí, totalmente. Es con un hecho, expectativas. Es un hecho. Vamos a estar hoy, sábado, bien, 16 horas, bien, en el Teatro Gargantúa, que está en Chacarita, Jorge Newbery y Córdoba. Jorge Newbery 3563. Pueden hacer sus reservas al 4555-5596. Las entradas son un precio popular, salen 60 pesos. Menores de 4 años no pagan. Menores de 4 años no pagan. Y estamos este sábado, el que viene, y el otro 22, que es nuestro último sábado de esta temporada. Así que los esperamos a todos en Gargantúa a perderse en la biblioteca. Y quiero, ¿puedo nombrar al resto del elenco? Por favor. Por favor. A todos. Voy a nombrar, bueno, los chicos. Florencia Rodríguez Zorrilla, que actúa y escribió la obra conmigo. Kevin Mancilla, Alejandra Sierra. Tenemos una asistente de dirección de lujo, que se llama Silvia Ribé, que es una maestra. nuestra coreógrafa Agustina Ferreiro y nuestra coach de canto y arreglos vocales Ana Cantemirov y nuestro productor Santiago Ortega. Y gracias también a todo Gargantúa también. Sí, a Gargantúa. Ortega, ojo que es Ortega, Y Gargantúa, yo quiero agregar esta cosita, por favor. Gargantúa, un lugar lindo para que vayas sin comer nada y te claves un cafecito con una un tostadito. Podés comer, mientras ves la obra también. Grave error que yo cometí. Puedes pedir picada, la picadita. Mirá, todo. Y la verdad que el staff de Gargantúa es súper amable. Sí, la gente se va contenta porque es un buen rato, la pasa bien. La gente que va a Gargantúa vuelve a Gargantúa. Es familiar. Es familiar. Es un teatro emblemático porque ahí debutó el señor maestro Julio Sosa. Maestro de tango. Con lo cual... Nos acompaña por ahí en las funciones. Anda con nosotros por está el fantasma. Nos prende la luz. Muy bien. Bien ubicado, el lugar es fácil de llegar. Sí. Cierre por todos lados. Sí. La mejor propuesta para un sábado a las 4 de la tarde, Perdidos en la Biblioteca. Bueno, dicho eso, Juan, Greta, Laura, la gente es medio chismosa, el pueblo quiere saber, por eso nosotros hacemos un servicio a la comunidad. Fatality Test. Ahí va, mirá, el coro lo dijeron. Me tardan segundos en decir Fatality Test y se pierde la magia cuando... Por favor, chicos. ¿Están abriendo sus archivos? Sí. Empiezo yo porque ustedes están... ¿Está? ¡Empiécele! ¿Está listo? Bueno, atento, igual empiezo yo. ¿En qué ojo tiene la cicatriz Scar el león villano del Rey León? Greta contesta. Izquierdo. Derecho. Desempatamos. Izquierdo, ahí. Greta. Izquierdo. ¡Ah! ¡Vamos, Disney! Eso vamos. Que tengo problemas de lateralidad, vamos. Pague las melvas. Siempre soñé con este momento de que hicieran estos test. Así siempre soñé es con muy divertido. La radio para esto. Claro. Bueno, igual esa es la pregunta suave. Dylan tiene... Es la película infantil. Sí, Dylan me asusta cuando se pregunta. Entonces, Dylan... No, vale, va a sí, déjenme para el final. La mía no hay que levantar la mano, la tienen que contestar los tres. ¿Estás chupando helado en Cucurucho? ¿Sentís que sos tremendamente sensual? ¿Y seguís o te da cosita y tomás con cucharita? Siempre. Seguimos. Siguen. No, a mí me da cosita y tomo con cucharita. ¡Dale, Greta! ¡Mentira! Bueno, esa es la realidad. Cucuruchera. ¿Estás comiendo una banana por la calle? No. Me la guardo en la cartera, así como esté, y la como en cartera. Antes muerta que sencilla. ¿Celeste Pasculi? Ah, yo la como con gusto. Ah, bueno. Sí, yo también. Juego a la publicidad de la helado. Hay que hacer potasio. El viento en la cara, ¿no? Y se Pasculi. Bueno, perdón, estaba desconcentrada, chicos. Esta pregunta la hice la otra vez y no la contestaron correctamente, así que dice: ¿qué color de piel tiene Lenny, empleado de la planta nuclear y compañero de trabajo de Homero? Lenny. Acuérdense de Lenny. Te la debo más. Lenny es morocho. Yo no puedo hasta que contesten todos. Sí, debe ser morocho. Si no, no sería así la pregunta. Es morochito, Lenny. Es de amarillo, eran todos amarillos. No, pero está Carl y Lenny. Lenny es el morocho. Bueno, para mí morocho. Ya fue. No sé. Greta. Castaño claro. No, Greta, salve al grupo, Greta, por favor. Greta, vos que te viste mucha... Lenny. Tiempo. Paso, no. Domingo. Paso. Lenny era el blanquito. Era el blanco. El amarillo. Amarillito igual. Es una pregunta capciosa. Sí, marroncito. El que siempre le clavan algo en el ojo. Claro. Por eso, así. Tiene una cicatriz como Scar. Dylan. Bueno, voy a hacer una pregunta. No, porque esto realmente define cómo son ustedes como seres humanos, ¿no? Ay. Ah, ya. Sí, generalmente... Psicoanálisis. No. Para los que fueron... Sí, para los que hicieron... Alguna vez se psicoanalizaron. A los que se analizaron alguna vez, seguro les preguntaron esto cuando entraron. Supongamos... Hagamos una suposición. Ay, cuando empiecen, supongamos. Sí, chicos, qué nervios esto. Por favor, creo que me quiero ir a hacer la función. Supongamos que tenés que elegir sí o sí, entre una de estas dos personas para que sea tu abuela. Las dos personas son Susana Jiménez o Mirtha Legrand. Ay. Susana Jiménez, muero, qué platito. Susana Jiménez, mi amor. Sí, Susana Jiménez, absolutamente Susana. Mira, fue muy fácil. Digo, qué triste. Ay, para qué mí. Pobre Mirtha, pero Mirtha ya puede ser mi bisabuela, más o menos. No, claro. Sí. Las dos herencias son jugosas. Bueno, era sí, eso. Estoy pensando a ver si hay alguno que algo me deje Mirtha Legrand. ¿Podemos elegir un abuelo varón también? Sí. Tiranos dos opciones. Te voy a Maradona. O Nico Repetto. Oh. Osofovich, pone. Sofovich o Chicheskelblum. Chiche. Va, bueno, Sofovich te puede poner las plumas. ¿Qué? Pero qué loco, ¿no? Porque Chiche salió con la hija de Mirta. Y sería el abuelo. Quedaría todo en familia. Sí, pero Chiche también sería como... No salgas porque vas a morir. En este momento estamos comunicándonos con una cocina de Paco. Pero Sofovich te diría... ¿Estás segura de que vas a salir? Entrás y estás jugando al Jenga. Claro, ¿entendés? ¿Vos estás segura de que vas a cruzar esa puerta? Qué abuelo raro eso, ¿eh? ¿Vos estás segura? En altos abuelos. ¿Segura? Bueno, chicos, muchas gracias por visitarnos. Éxitos con lo que queda de la obra, ¿no? Muchas gracias. Que termina bien el año. El mangueo. Las entradas del mangueo. Esa parte la hacen ustedes. No me gusta. No me encargo. Desde la semana pasada que venimos anunciando que tenemos un par de entradas para sortear. Por supuesto. Poner en el brete. Bueno. Sí, sorteen nomás. Por supuesto. Listo. Sorteamos hoy al final, del programa. Sorteamos dos entradas y después les pasamos. Nos pasan la data y los anotamos. Hoy, ¿no? Para la semana que viene, mejor. Tienen más tiempo. Perfecto. Sábado que viene, para que organicen la. Buenísimo. Che, la pasamos bárbaro, la verdad. Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Y vayan a descansar y después. Me parece que nos vamos. ¿No? ¿Siguen derecho? Vamos a comer. Vamos a bajar las escaleras ahora. Y después vemos. Creo que ahí vamos a ver a dónde llegamos. Ahí deciden. Bajar es más fácil. Un aplauso. Sí, bueno, gracias. Ahí viene la rocola loca.